conoce mi corazón, nunca sabrás cómo te amé, ni suponer las cosas que aguanté. ¡Qué desilusión! 20 años han de pasar para que pueda olvidar tu desprecio, mi humillación, las risas a mi alrededor. ¡Suscríbete!